que implica también otra concepción del lugar de la Argentina en el mundo, que no estaba claramente definido. Claro. O sea, hay un alineamiento con Estados Unidos. Y después, bueno, eso se vuelve a cambiar y se vuelve a percibir de otra forma el espacio latinoamericano. Y eso es como que es política, digamos, y requiere una reformulación permanente. Está bien. Lo que pasa es que a nivel, digamos, académico y en relación a las percepciones que persisten en el sentido común y a más largo plazo, bueno, requiere un trabajo de otra índole y uno puede ir viendo cómo se van produciendo los cambios. Pero yo creo que estamos en un proceso de reformulación, digamos. Eso ya, lo de la década del 60 y el 70 ya es para estudiarlo históricamente. Yo no creo que hoy esté operando eso. Está bien, está bien. Omar, muchas gracias. Muy amable. Omar Samper, licenciado en Historia. Estuvimos hablando de deudas pendientes que teníamos. Me mandás al cierre y te dejo el programa y te vas a tu casa, Alejandro.